Ringo and I play the drums. Well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Conduce Oscar Hernández y el Jorge Hughes. Comenzamos. I'm Ringo and I play the drums. Well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Comienzan Oscar Hernández y el Jorge Hughes. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Bueno, pues hoy es domingo 30 de mayo del 2021 y siendo la 1:03 de la tarde aquí en México, 12:03 en Centroamérica, pues damos inicio a esta emisión en un horario pues un poco inusual, ya que pues el día de ayer por la noche pues tuve un pequeño contratiempo, un corte de luz y por eso ya no pude seguir transmitiendo, pero pues muchas gracias a Bichito y Arce que me permitieron este espacio para pues continuar con mi programa de anoche. Y bueno, pues un saludo a todos los radioescuchas de Arsenic Music Radio. Pues bueno, vamos a continuar con el programa de anoche, que para los que estaban en sintonía es sobre covers de la música de los Beatles por distintos artistas de distintos géneros. Y bueno, pues preparé este programa, les comento rápido. Pues fue un poco complicado, a pesar de que yo pensaba lo contrario, ya que pues literalmente hay miles de discos de covers de los Beatles, eso pues mencionando simplemente discos oficiales, además de discos que no son dedicados a tributo a los Beatles, de distintos artistas que bueno incluyen por ahí una que otra canción de ellos. Entonces pues vamos a continuar con esto y bueno, esperemos que les gusten las distintas versiones que hemos preparado para este día. Y bueno, pues un saludo a todos los compañeros del staff de Arsenic Music. Bueno, rápidamente por aquí está Tormenta, Georgie, Arce, Oscar Miranda, a quien le agradezco el pase de controles. Y bueno, creo que por ahí están las hijas de Arce, Monse y Mandy. Pues sí, desde luego pueden grabar todos. Si es bueno, pues vamos a comenzar con la primera canción de esta. Está extraída de un disco titulado Tango Loco, Tangos de Liverpool, publicado en el año 2004, y esto es a cargo de Daniel García Quintero. Pues vamos a escucharlo a ver qué les parece. Y bueno, pues regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. tengo comezón. Oh yeah, dame tu mano. Quiero rascarme aquí, quiero rascarme acá, quiero rascarme aquí. Oh yeah, dame tu mano, que tengo comezón. Oh yeah, dame tu mano. Quiero rascarme aquí, quiero rascarme acá, quiero rascarme aquí. Cuando me rascas, siento que voy a morir. Dame tu mano, quiero más. Quiero rascarme aquí, quiero rascarme acá, quiero rascarme aquí. Cuando me rascas, siento que voy a morir. Dame tu mano, quiero más. Rascarme aquí, quiero rascarme acá, quiero rascarme aquí, quiero rascarme acá, quiero rascarme aquí, voy a rascarme allá. Regresamos y bueno, por aquí escuchamos al genial cómico mexicano Germán Valdés Tintán, algo de 1964. Es un disco titulado Germán Valdés Tintán y su carnal Marcelo, y esto es un cover de la canción I Wanna Hold Your Hand. Quiero estrechar tu mano, pero en la versión de Tintán lleva por título Quiero rascarme aquí. Personalmente creo que es uno de los mejores covers de esta canción o de cualquier canción de los Beatles. Y bueno, anteriormente a esto escuchamos una versión de algo denominado Maria Chill Out. Con una versión en mariachi un tanto estilizado. La canción es I Should Have No Weather. Debería haberlo sabido. Y empezamos, como mencioné, con Daniel García Quintero. Y la canción fue If I Fell, si caí. Y bueno, pues un saludo también a Bichito. No sé si ya se haya levantado y si está escuchando, pero un saludo. Y a Tribunero, nuestro compañero de ayer, un abrazo. Esperemos a ti, al igual que a todos, pues les esté gustando la selección musical de este día. Y bueno, pues vamos a continuar con más covers que esperemos sean de su agrado. Pues pienso que la mayoría de ellos pues están muy bien logrados. Y bueno, pues vamos a continuar con algo nada más y nada menos que con la reina de la salsa, Celia Cruz. Esto lleva por título Obladi Oblada. Oblada. pa' que tú bailes con su salsita. El obladí tiene su sandunga, el oblado tiene buena rumba. Through the- Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue El dinero no puede comprar mi amor, el cover a Can't Buy Me Love. Esto fue con Sandro de América. Esto es de un disco titulado Sandro Sings Beatles de 1965. Y antes escuchamos a Mimi Maura con algo titulado She Come In Through the Bathroom Window. Y entro por la ventana del baño. Esto es de un disco titulado Álbum Verde, tributo a los Beatles del año 2005, las cuales pues son versiones en reggae. Y bueno, empezamos con la mencionada Celia Cruz y Obladi Oblada. Esto es de un disco titulado Tributo Tropical a los Beatles. Es de por allá del año 1996. Y bueno, pues les damos un saludo a los radioescuchas que están siguiendo la sintonía de Arsenic Music Radio, cuya señal se genera allá en San José de Costa Rica. Y bueno, les recuerdo que este programa Magical Mystery Show se origina aquí en Cuautla, en México. Y bueno, en este momento es la 1:30 de la tarde aquí en Cuautla, 12:30 allá en Centroamérica. Y bueno, pues si les parece, vamos a continuar con más música. Vamos a ir con algo de Connie Evingson. Esto lleva por título Got to Be Into My Life, estarás en mi vida. Y bueno, les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, then I suddenly see you. Did I tell you that I need you every single day? You knew I wanted just to hold. Si buscas el mejor entretenimiento, la mejor música, la compañía perfecta, estás en el lugar indicado. Tarea cumplida.

to my life. Estamos de vuelta y bueno, escuchamos por acá algo pues al ritmo de jazz con Connie Evingson, Got to Get Into My Life. Esto es de un disco de titulado, bueno, permítanme un momento, este disco lleva por título Let It Be Jazz, Connie Evingson Sings the Beatles. Y bueno, antes escuchamos algo titulado Mi Dulce Señor o My Sweet Lord, pues a ritmo tropical con Los Tropicanos. Y bueno, empezamos con José Feliciano y Here, There and Everywhere, aquí, allá y en todas partes. Esto es un disco titulado permítanme, José Feliciano, un tributo a los Beatles. Esto es de 1991. Y bueno, quiero comentarles que, bueno, hacer una pequeña recomendación. Esta mañana vi una película titulada Cruella. Esta es con Emma Thompson. Bueno, donde se narra el origen de este personaje, extraído de la película de Disney 101 Dálmatas, que bueno, está muy bien la película. Y bueno, pero principalmente el soundtrack, ya que incluye muchas canciones clásicas de los años 60 y 70, de música pop y rock inglés. Entonces pues son muy recomendables tanto el soundtrack como la película. Y bueno, ahora vamos a irnos con más música. Bueno, vamos a escuchar esto que lleva por título Hey Jude, cantado por varios cantantes latinos, entre los que están Chayanne, Ian Chester, Lourdes Robles, La Mafia, Magneto y Martin. Y bueno, les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Vieja emoción, recordando cosas pasadas, y piensa que todo lo que te di en realidad mi sueño era. Hey Jude, si ahora te vas, querido dejarme solo, recuerda de todo lo que te di, en realidad un sueño que era. Por una Triste y larga historia que una tarde fría me encontré. Yo la vi en un parque, en una banca sola, y junto a ella me acerqué. Oh niña, niña, me contó que hacía tiempo por el mundo iba buscando amor sin encontrar, y por más que había buscado una mano amiga en quien su dolor poder confiar. Oh niña, todo es dolor en esta vida como el que ahora sufres tú. Algún día no muy lejano también tendrás un cielo azul. Niña, mas ahora niña, yo me he enamorado y no sé si la convenceré. Con mi amor y mi calor a olvidarlo todo y que en el mañana tenga fe. Oh niña, Regresamos y bueno, por acá escuchamos algo de la orquesta de Sir George Martin, I Saw Her Standing There, la vi allá. Esto está tomado de un disco titulado Of the Beatles Track, esto es de 1964 y bueno, lo interesante de esto es que este título fue el que se propuso originalmente para el primer LP de los Beatles, que terminó llamándose como su primer sencillo, su segundo sencillo, el primer sencillo en llegar al número uno, Please Please Me. Y bueno, pues aquí George Martin con su orquesta, bueno, proponiendo sus propias versiones, algunas de las canciones más exitosas de los Beatles en aquellos momentos. Y bueno, antes a los hermanos Carrión con Niña, cover de Girl, chica. Esto es un disco de 1966 titulado Hermanos Carrión, tributo a los Beatles. Y empezamos con Hey Jude, con varios artistas latinoamericanos. Esto de un disco titulado Hey Jude, tributo a los Beatles, de 1995. Y bueno, unas disculpas, y bueno, en esta ocasión pues no estamos dando muchos datos, ya que bueno, pues la temática de este día pues simplemente es presentar covers, y bueno, pues no hay mucha más información que dar. Acaso compartir el disco del cual está tomado el cover, y bueno, aprovechando si alguien está interesado o le llamó la atención un cover en particular, con mucho gusto les comparto el álbum del cual está tomado. Y bueno, pues esto es una pequeña muestra del muchísimo material en cuanto a covers que existen en el mercado oficialmente. Y bueno, pues esperemos que estén disfrutando esta selección, y recordarles e invitarles a partir del próximo programa y durante todo el mes de junio, pues vamos a rendir un pequeñísimo homenaje a Sir Paul McCartney a 79 años de su nacimiento. Y bueno, pues si tienen alguna idea, petición, comentario, dedicatoria, etcétera, bueno, pues es buen momento para solicitarla a través de aquí mismo, de la sala del chat de Arsenic Music Radio TV Chat, o a través de la página de Facebook de Arsenic Music Radio, o la página de Facebook de Magical Mystery Show, así tal cual nos pueden buscar y ahí nos pueden dejar sus comentarios. Y bueno, vámonos con más música. Este es Kate Moon, baterista de Who. Esto es When I'm 64, cuando tenga 64 años. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Get older, losing my hair many years from now, will you still be sending me a valentine, a birthday greeting, bottle of wine? If I've been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dear. We shall scrimp and save, grandchildren on your knee, Vera, Chuck and Dave. I could be handy mending a fuse when your lights have gone. You

You're gonna regresamos y bueno, aquí escuchamos a Hard Day's Night, La Noche de un Día Difícil, con The Supremes. Esto es de un disco titulado Motown Met the Beatles de 1995. Antes escuchamos a Broker T and the MGs, y esto fue un medley un poquito largo pero muy bueno, que incluyó las canciones Golden Slumber, Carry That Weight, The End, Here Comes the Sun y Come Together. Esto es de por allá de 1970 y el disco lleva por título Macklemore Avenue. Y empezamos con Kate Moon y When I'm 64, de una película titulada And This and World War II. Y bueno, nos vamos a ir con lo que sí podría decirse que es el mejor cover a canción alguna de los Beatles. Es Joe Cocker con With a Little Help from My Friends, con una pequeña ayuda de mis amigos, de 1968, del LP con el mismo título. Y bueno, quizás algunos de ustedes recuerden que fue tema de entrada de una serie de televisión de por allá de los años 90, llamada Los Años Maravillosos, o al menos así se llamó en México, que narra la vida de un adolescente a finales de los años 60. Y bueno, por ahí recuerdo un capítulo donde el protagonista forma una banda de rock inspirado en la primera visita de los Beatles a América. Bueno, pues sin más ni más, vámonos a escuchar esto y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key, yeah. Oh baby, how do you tell no one? Someone to love. And it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you.

regresamos después de haber escuchado esto que fue Joe Cocker con Without Help From My Friends. Betsy Pecanins, una bluesista mexicana que, bueno, ya no está en este mundo material, con You've Got to Hide Your Love Away, Tienes que Esconder Tu Amor, y de Bee Gees, los Bee Gees, con algo de 1978, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que, bueno, está extraído del soundtrack de la película del mismo nombre. Bueno, le hacen un tributo un tanto bizarro al cuarteto de Liverpool, pero bueno, hay algunas buenas versiones en esta película y soundtrack. Y bueno, nos vamos a ir con algo muy interesante. Esto es de la banda plástica de Tepetlixpa, México, en la cual, bueno, hay por ahí una leyenda donde dice que los Beatles vinieron a Oaxaca a ver a la sacerdotisa de los hongos, María Sabina, y que después de ahí pasaron a algunos pueblitos mexicanos. Uno de estos es Tepetlixpa, que les cuento que está como a una hora de aquí de Cuautla, y que, bueno, ahí los conocieron y tocaron para ellos, y de ahí se desprendió este álbum, Adiós a los Beatles. Vamos a escuchar a ver qué les parece y regresamos enseguida. Esto es Magical Mystery Show a través de Scenic Music Radio. empezar de una vez. Y que lo siento, más no puede ser. No tengo carro y me hace llorar, pues tengo el chofer para comenzar. Ya no puedes manejar, sé que yo voy a triunfar. Ya no puedes manejar, pues yo a ti te quiero. Dip, dip, dip, dip, yeah. Dip, dip, dip, dip. I've got a feeling, a feeling deep inside. Oh yeah. Oh yeah. I've got a feeling, a feeling I can't hide. Oh no. Regresamos después de haber escuchado a Billy Preston con I've Got a Feeling, tengo un sentimiento. Esto es de un disco de Billy de 1970 titulado Encouraging Words. Esto ya fue dentro de los discos que publicó en Apple. Bueno, antes escuchamos a los Tijuana Five, una banda legendaria de acá de México de los años 60, con Mi Auto Puedes Manejar. Esto es el cover a Drive My Car. Esto fue publicado por allá de 1967. Y bueno, empezamos con la banda plástica de Tepetlixpa, México, con su álbum Adiós a los Beatles. Esto es de por allá de el del año 2000, que fue cuando se publicó esta compilación. Y bueno, pues ya estamos muy cerca del final, pero bueno, nos da tiempo de un poco más de música. Vamos a continuar con algo de otra agrupación mexicana de los 60, los Jackie, y esto es Bungalow Bill. Y bueno, les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Para Bungalo echar. Vete ya de aquí. Regresamos después de haber escuchado esto que fue Il Amo, del cover de And I Love Her con Santo y Johnny. Es aquel famoso dueto de instrumentistas de finales de los años 50. Antes escuchamos al legendario rockero argentino Charly García con su particular versión de Ticket to Ride, Vuelto para Viajar. Y bueno, empezamos con una también legendaria banda de los años 60 mexicana, los Jackie, con Bungalow Bill, su cover de The Continuing History of Bungalow Bill. Y bueno, pues estamos llegando al final de esta emisión. Les agradecemos su compañía y bueno, los esperamos la próxima semana en nuestro horario habitual, sábado 10 de la noche, con la primera parte de un especial dedicado a Paul McCartney. Y bueno, por lo pronto, pues les agradecemos su compañía. Un saludo a todos los radioescuchas y bueno, a los compañeros del staff que siguieron esta emisión. Bueno, los invitamos a continuar con la programación de Arsenic Music Radio a lo largo de todo el día de hoy. Y bueno, pues por mi parte es todo, pero los dejo con una canción más. Esto es de un grupo llamado Soul Banda. Esto es el cover de Un Día en la Vida, A Day in the Life. Esto está extraído de un LP un tanto curioso, publicado en México con bandas de los años 70. El nombre del disco es Sargento Pimienta México, el cual es una especie de versión en español al soundtrack de la película de los Bee Gees del Sgt. Peppers, ya que el diseño y el contenido es exactamente el mismo. Bueno, pues a ver qué les parece esta versión y nos escuchamos la próxima semana. Les recuerdo que esto fue Magical Mystery Show. Vamos, tenemos que de seguir luchando más. A este mundo vamos a cambiar, deja de soñar y sé más real. El poder del corazón es muy fuerte, ya verás. Todos juntos vamos a intentar cambiar el mundo y ser más feliz. Transmitiendo. Llega una nueva hora. Refiero programas del género lo más absurdo del mundo. Activamos todos tus hits. Todos tus hits. Todo lo que querés escuchar. ¿Qué tal, raza? Somos la radio más escuchada. Hace el día. Radio Día. Cada temporada. Hace el día. Radio Día. La radio más escuchada.